tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Somos de Lomas de Zamora. Aquí arrancamos con este colectivo de papel. Ahí nos conocimos una década atrás en el tiempo. Nos reconocemos como parte de esta zona del cono urbano bonaerense y desde aquí aprendimos a extender los brazos, no sin contratiempos, no sin satisfacciones. Hoy, en Tramas, Sudestada, una revista de cultura política y actualidad, o las maneras de practicar una comunicación diferente, con Hugo Montero. Nos reconocemos como parte de esta zona del cono urbano bonaerense y desde aquí aprendimos a extender los brazos, no sin contratiempos, no sin satisfacciones. Así comienza el editorial del número 100 de una publicación que nos remite desde su nombre a diferentes posibilidades de interpretación. Algunos tal vez a Haroldo Conti, otros tal vez a ese viento y la crecida de un río que trae problemas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Sudestada, Hugo? Y hablamos de eso, de marcar nuestro territorio desde el inicio, desde que arrancamos en 2001. La decisión era apoyar los pies en la zona de la cual crecimos, nos preparamos y salimos a trabajar, y que era desde la zona sur del conurbano, desde Lomas de Zamora en particular, donde nos conocimos los que fundamos la revista allá en 2001. Y era una forma de identificarnos, de empezar por un lado desde un lugar de pertenencia y desde allí intentar ir buscando un lenguaje que fuera más allá de lo regional y que encontrara gente atenta, lectores atentos a las cosas que a nosotros nos gustaban y nos interesaban. Por suerte, con el tiempo eso se fue dando. Sudestada comenzó su historia en agosto de 2001 a partir de un emprendimiento conjunto entre varios estudiantes universitarios que no encontraban los medios para expresar sus inquietudes en publicaciones comerciales o alternativas. La revista Sudestada se solventa a partir de las ventas y las suscripciones, más el aporte de algunos avisadores, pero no recibe subsidio ni ayuda oficial de ningún tipo, de modo que su subsistencia depende en forma objetiva del aporte de sus lectores. Esta afirmación "somos de Lomas de Zamora" para iniciar el editorial del número 100 de Sudestada. Además de la afirmación de la identidad, ¿tiene otro sentido? Además de este que también acabas de mencionar. Y sí, va teniendo, y con los años va teniendo otros sentidos. De un lado, también es una forma de en beligerancia con la capital, ¿no? Es esa relación tan tirante que hay entre provincia, entre el centro y la periferia, más allá que en el conurbano no se tiene la misma distancia que con las provincias, por ejemplo, donde el vínculo con el centro urbano es mucho más complejo, hay mucho más indiferencia o ignorancia de lo que sucede a nivel cultural y político. En el conurbano hay otra dinámica, hay otras expresiones, hay otras voluntades, hay otras experiencias que no pasan por lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires en particular. Uh-huh. Y de ese modo nosotros siempre manifestamos estar con un pie en cada lado de Hugo Montero. De la ciudad, ¿no? Siempre pensar con una cabeza en el conurbano y también sentirse parte de nuestros lectores, que en gran parte son de la ciudad de Buenos Aires también. Director de la revista Sudestada. La formación universitaria, la formación en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la carrera de periodismo, ¿qué ventajas y qué no ventajas, si es que hay no ventajas, les dieron a los que intervinieron en ese grupo fundacional y a vos en particular para llevar adelante un proyecto de estas características? Oh, la ventaja principal fue el hecho de habernos encontrado, ¿no? Uno siempre cuesta mucho trabajar en un colectivo con gente con la que comparte algo más allá que va más allá de lo profesional. Y en este caso fue así. Nosotros éramos primero amigos, después compañeros y más tarde fuimos parte de un mismo proyecto, a la vez laboral, que militante, que profesional, que de amigos. Entonces ese vínculo se debe en gran parte a que nos cruzamos en la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas. Uh-huh. Y en que encontramos muchos puntos en común entre lo que pensábamos, ¿no? Entre ellos, muchas desventajas que había en la carrera en ese momento que nos fueron vinculando con el tiempo y que nos llevaron a la conclusión de que quizás lo que estábamos buscando no pasaba por los grandes medios comerciales o por los grandes proyectos editoriales, sino por generar nosotros mismos un medio de comunicación con ambiciones pequeñas, pero con ganas de decir lo que queríamos, de escribir lo que sentíamos y de entrevistar a los que nos gustaban, ¿no? En ese momento. Ese fue el inicio. El inicio fue darnos cuenta que no, que quizás la carrera nos había desengañado un poco, que por la mitad de estudiar periodismo o de estudiar comunicación nos fuimos mirando lo que significaba ese universo del oficio y no nos fue gustando tanto. Casi todos tenemos experiencia en medios comerciales o en medios de difusión masiva, digámoslo así. Y a la vez, de regreso de esas experiencias, entendimos que quizá lo mejor era buscar nuestro propio espacio, buscar nuestra propia voz y laburar por lo que nosotros sentíamos que teníamos que hacer en ese momento. Nosotros veíamos que lo que pensábamos o lo que nos generaba interrogantes o nos daba curiosidad no era lo mismo que le daba curiosidad y le generaba interrogantes a los dueños de los medios. Y la alternativa a eso fue lanzarse en un momento bastante crítico de la realidad nacional, porque esto estamos hablando en agosto de 2001, lanzarnos por la nuestra y probar a ver qué pasaba. Sin demasiadas pretensiones, sin más ambición que sacar 5 ediciones en el año 2001, me acuerdo, de agosto a diciembre. Ese fue el inicio. Hugo Montero se recibió como licenciado en periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entre 2000 y 2005 realizó tareas como periodista freelance para el mensuario Le Monde Diplomatique. Y desde 2001 y hasta la actualidad es director y editor de la revista cultural Sudestada. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ese fue el proyecto inicial. Sí. 5 ediciones en el espacio agosto, mes 8, diciembre, mes 12, en 4 meses de un año muy convulsionado. Sí, fue un año que nos afectó por todos lados, ¿no? Cada uno tenía su oficio, su empleo, digamos, con el cual se bancaba el sustento, que en muchos casos no tenía mucho que ver con lo periodístico. Cada uno hacía lo suyo, qué sé yo. Yo estaba, compartía con Martín, otro compañero, un service de relojes, Walter vendía piletas de lona, Ignacio trabajaba en una inmobiliaria, y a veces éramos estudiantes o egresados de la carrera de periodismo. Y habíamos hecho algunas changas en el medio, en distintos medios, pero podíamos vivir de otra cosa y buscarnos nuestra salida militante y profesional por el lado de la revista. Y en ese momento surgió la idea de meternos con un proyecto nuestro que se llamaba Sudestada, que tiene que ver con eso, en el contraste de un momento de dificultad, nosotros mitad inconscientemente y mitad con ganas de hacer ruido y de ganarnos un lugar, nos largamos. Quizás si hubiéramos visto, analizado o estudiado las implicancias de la crisis económica, lo que se venía en el precio de papel, en los precios de la imprenta, en el bolsillo de los laburantes, que son en definitiva quienes compran la revista, no sé si nos hubiéramos tirado de cabeza. Pero bueno, es la edad en la que uno toma riesgos y me alegro de haberlos asumido en ese momento. A veces cuando uno se enfrenta a la fundación, al inicio de un proyecto editorial o de otra clase, tiene referencias, tiene referentes, tiene espejos, como dice algún dicho popular, en donde mirarse, en donde se mira, no necesariamente para imitarlo, sino para tomarlo como eso, como referencias. En el caso de Sudestada, esta cuestión de las referencias, de los marcos que les da como cierta orientación hacia dónde ir, ¿hubo, no hubo, existió, no existió? Sí, estamos, cada uno aportó llenos. Desde dónde construía su ideal, su utopía de Sudestada, o eran vírgenes, fueron vírgenes en no, este no, sentido. No, estábamos llenos de referencias por todos lados. La revista, muchas veces la definición de independiente le cabe en cuanto a lo económico, pero sí nos reconocemos dependientes del trabajo previo de muchos periodistas que trabajaron en el medio y también de muchos proyectos culturales que tenían que ver con la prensa gráfica. En el caso de los periodistas, fue innegable la impronta que tuvo para nosotros haber leído, haber conocido la obra y la vida de los que nos fueron marcando y que fue siendo tapa de la revista a lo largo de estos años, ¿no? Desde Rodolfo Walsh a Jorge Ricardo Massetti, pasando por Fabián Polosecchi, por tantos otros que nos fueron permitiendo encontrar voces que pensaban algo parecido a lo que pensábamos nosotros, quizá con mayor creatividad, con mayor esfuerzo, nos fueron mostrando una especie de camino en esto, ¿no? Julio Cortázar, que fue el primer número. Y en ese caso, en el caso de la prensa gráfica, también la experiencia de la revista Crisis fue muy importante para nosotros, más allá que la revista no se parecen mucho a lo que era Crisis, pero sí éramos muy atentos lectores de cualquier publicación ligado a lo cultural o a lo político que pasaba por la gráfica, y de cada una sacamos algo, me parece, desde Cerdos y Peces, desde Crisis, desde Fin de Siglo, El Periodista, qué sé yo, tantos emprendimientos piolas a nivel periodístico, con tantos nombres ahí vinculados en el oficio, nos permitió a nosotros mismos lograr generar un proyecto con identidad propia, me parece a mí. La revista Crisis se publicó entre mayo de 1973 y agosto de 1979 y produjo 40 números de alrededor de 80 páginas cada uno. El momento histórico en que aparece Crisis coincide con la llamada Primavera Camporista en mayo de 1973, luego del triunfo popular de las elecciones del 11 de marzo del mismo año y antes de la matanza de Ezeiza. Crisis se distribuyó en la mayoría de las provincias argentinas y se ofreció en librerías de por lo menos 5 países latinoamericanos: Bolivia, Perú, Uruguay, México y Venezuela. Hoy, Sudestada, una revista de cultura, política y actualidad, o las maneras de practicar una comunicación diferente, con Hugo Montero. ¿Sabes, Hugo, que mientras te voy escuchando y haciendo referencia en ese repertorio de referencias o de canteras a donde buscaron algún tipo de pieza que les haya permitido construir el proyecto y la realidad que hoy es Sudestada, se me cruzó qué rótulo ponerle a este tipo de publicación? Porque si estuviéramos en los 70, si estuviéramos en los 80, por ahí estaríamos hablando de comunicación alternativa, alterativa, no hegemónica, término que por ahí hoy es más transitado. ¿Ustedes se pensaron desde alguna de esas menciones o dijeron vamos a hacer una publicación que nos refleje en las páginas lo que queremos hacer más allá de las etiquetas? Sí, fue así. La verdad fue pensarse en la revista, fue pensarnos nosotros mismos en la revista, porque desde el principio fue una perspectiva absolutamente egoísta, en el sentido de, bueno, nosotros vamos a escribir de lo que a nosotros nos interesa, vamos a entrevistar a los artistas que a nosotros nos gustan, vamos a investigar las experiencias políticas del pasado que a nosotros nos inquietan o nos generan preguntas, y vamos a hacerlo sin un fundamento que tiene que ver con la plata, ni con bancar esto por el lado de cobrar un sueldo, sino porque realmente es lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Y yo creo que ahí está el sello está el motor de lo que nos permite seguir hasta ahora, ¿no? Han pasado 10 años y medio de trabajo. Hugo Montero. Y evidentemente hay otras cosas que se cruzan y que tienen que ver con lo personal, es evidente. Nosotros estamos en la revista. Vos abrís la revista y... Director de la revista Sudestada. Vas viendo las tapas de estos 11 años y ahí estamos. Los libros que leemos, los autores que admiramos, los músicos que nos gustan, las experiencias políticas que nos representan. Está todo ahí. Nos se parece demasiado a nosotros la revista y siempre... Con los rótulos tenemos una relación medio extraña porque los que rotulan siempre son los que están del otro lado, quizás, ¿no? Que muchas veces en ciertos ámbitos, en la izquierda argentina, se utiliza el rótulo para limitar el crecimiento de un proyecto o de una persona o para tenerlo encasillado y entenderlo mejor, ¿no? Para asirlo. Y nosotros en ese sentido intentamos corrernos y escaparnos cada tanto y generar confusiones, así que nos divertimos con las caras de algunos... compañeros de distintos ámbitos porque no pueden agarrar a la revista. Es complejo, pero siempre que piensan que tienen algo en firme se les escurre un poco con las tapas, con las notas, con el perfil político que va adquiriendo y que fue cambiando en estos años, porque nosotros en 11 años fuimos creciendo, empezamos 24 años más o menos teníamos cuando empezábamos. Veníamos algunos con alguna experiencia a nivel profesional, otros con alguna experiencia a nivel partidario, político, pero muy pequeña y desde muchos desengaños, ¿no? Basándonos en eso. Y otros no, otros caían por primera vez a pensar políticamente las cosas, a analizarlas de un perfil que tenía que ver más con comunicar que con entender. Y en esa mezcla de mundos distintos encontramos nuestro propio lenguaje y nuestra forma de contar las cosas. Me parece que ahí está... uno de los puntitos a favor que tiene la revista. La revista cuenta las cosas de una manera que se... y todas las notas se terminan pareciendo en ese perfil. Uh-huh. Hugo Montero es coautor, junto a Ignacio Portela, de Polo, El Buscador, la biografía del periodista televisivo Fabián Polosecchi, que fue publicada en 2006 por el sello editorial Catálogos. Asimismo, en marzo de 2012... el sello Continente Peña Lilio publicó el libro de su autoría De Nicaragua a la Tablada, una historia del movimiento Todos por la Patria. Además de la revista, en paralelo y con cierta periodicidad, aparecen los cuadernos, uh-huh. ¿Verdad? Donde ahí aparece tanto Julio Cortázar, a quien recién mencionaste, como... faro iluminador de muchas de las acciones literarias, opininos literarios de ustedes, hasta Alfredo Zitarrosa, o más recientemente el anuncio del cuaderno Sudestada número 8, dedicado a la tablada, uh-huh. Entre otras cuestiones, dedicado a la tablada. Si tendrías que contar en esto de lo que no es tan visible, comparándolo con lo que queda registrado en... la superficie de una hoja de papel. ¿Cuál es el proceso de creación del sumario de cada número de Sudestada? ¿O cómo es el proceso de definición de un tema de los cuadernos de Sudestada? ¿Cómo se manejan los que forman parte de Sudestada? Y es un lío, ¿no? Porque los mismos que pensamos el sumario somos los que escribimos las notas y los que cerramos y después los que... la mandamos a imprenta, lo que en gran parte hacemos la distribución desde hace tanto tiempo. Después hacemos la difusión, se labura la revista, se la difunde, se va a charlas, presentaciones por el interior, se intenta ir a las ferias a vender materiales nuestros, los cuadernos, los especiales, que también son un producto lateral, y tenemos convenios con editoriales, editoriales de libros políticos con los cuales tenemos buena relación y vendemos materiales de ellos también en ferias del interior, más que nada. Así que todos los mismos que hacemos todo eso nos sentamos a discutir el sumario y las notas por venir. Así que está marcado también por eso, por el interés de cada uno, por los temas que a cada uno le interesan y que puede estar investigando durante mucho tiempo. Las notas no son por generación espontánea ni determinan una investigación de 15 o 20 días, sino que se vienen masticando desde hace mucho. Están encargadas incluso algunos distintos compañeros especialistas en distintos aspectos de los que pueden aportar cosas realmente nuevas, historias conmovedoras, emocionantes, interesantes, perfiles nuevos, con buenas entrevistas, así que se intenta trabajar con mucho tiempo, anticipación. También fuimos aprendiendo esto en el camino, no es que entendíamos. Claro, una fórmula exitosa era la que les aseguraba. No, para nada. Dar al principio no era todo de cintura o alguna otra avenida que lo llevaba al sur exitosamente, ¿no? No era tan así, pero bueno, fuimos aprendiendo. Nosotros aprendimos a hacer periodismo acá y encontramos, me parece a mí, una forma de contar y algunos temas que a otros tantos les interesan, que son los que hoy bancan la revista, que son los lectores. Nosotros dependemos en un 100% del interés de los lectores por los materiales que nosotros distribuimos. Así que está bueno eso, saber que lo que a uno le gusta también lo puede compartir con un montón de gente que quizás no lo tenía en cuenta. O vos ves a los que son lectores de la revista y quizás pensás que no tiene mucho que ver con tu historia y sin embargo les gustan las mismas cosas o les interesan los mismos problemas que a nosotros. Del tiempo. Vivo en Sudestada desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Baja de ser basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Tramas. Sentidos que comunican.